29 minutos pasan de las 11 de la mañana. Bien, estamos compartiendo la información además de lo que hablábamos hace ratito con Carlos Villegas y esta pedagogía para muchos nueva y que todavía no llega aquí a la provincia de San Juan, pedagogía Waldorf, que me están pidiendo dónde es la charla gratuita en el día de hoy a las 18, de 18 a 21 horas, podés llevar mate y pasar un buen momento en Museo de la Memoria Urbana, Avenida España y Mitre. Ya Alejandro lo ha colocado en Face, así es que pueden ir a nuestra página y observar todo el detalle, además de qué se va a tratar esta charla de pedagogía Waldorf, principios y escuela. Bien, además están ahí los correos y los números de teléfonos a donde pueden dirigirse por cualquier consulta quienes no puedan asistir en la tarde de hoy. Bueno, muchas cosas en este sábado en Seres de Luz, 2645-114-707, mensajero de texto, WhatsApp. Ustedes se están expresando. Tengo varios WhatsApp que todavía no he podido compartir en forma directa, pero bueno, nos queda tiempo, así es que obviamente hasta la una de la tarde, quédense. No es que no tenga ganas de leerlo, tenemos tanto que hay que ir de a poco. Y como viene, ¿sí? Y en este momento voy a presentar a alguien a quien no solo quiero mucho, sin haber compartido un mate, pero muchas veces, y desde pequeña le pregunté así como mentalmente, y ella me respondía a través de su página, ¿sí? Admiro muchísimo esa frescura y esa naturalidad para expresarse. Y es una tocaya, además. Silvia Freire, ¿cómo estás? Bienvenida a Seres de Luz. Hola, preciosa, ¿cómo estás vos? Maravillosa, la verdad que aquí en San Juan un sol radiante, arrancamos con nubes en el cielo, pero está maravilloso el sábado, ¿allí? Acá está precioso, estoy justamente vine a sentarme en mi jardín para poder hablar con ustedes, para compartir el mismo cielo, porque a mí me pasa esto, que cuando miro al cielo, sé que es el mismo y eso nos une. De verdad que sí, es así, tomar conciencia de que es el mismo cielo y nos une a todos. Sí, sí, estamos ambas ahora y todos tus oyentes bajo el mismo cielo. Esto me parece maravilloso. Yo estoy mirando el sol ahora y es el mismo sol. O sea que quien esté ahí y levante la vista está mirando lo mismo que yo. Eso me parece mágico. Es mágico y es bueno tomar conciencia. Como tomar conciencia, quiero poner un ejemplo de lo que charlábamos en privado, algo que te decía en relación, primero un deseo que tenemos en era que te hago, y aprovecho este momento para agradecer esta apertura que tenés para expresar y llegar a la gente, y que lo pedí hacia el universo llega, y hemos pedido juntas al universo el que puedas estar aquí en San Juan, me encantaría. Sí, lo que hemos hecho, así se lo contamos a la gente para que nos imite, porque eso somos un ejemplo, y para eso estamos hablando, ¿no? Para recomendar al otro que use el método que nosotros usamos, con el que nos fue también. Así que lo que uno hace en esta propaganda del mensaje es, mirá, cuando yo empecé a leer las lecciones de Un Curso de Milagro, que lo podés obtener gratuitamente en la página de Un Curso de Milagro, con el que no tengo nada que ver, salvo por ser alumna de Un Curso de Milagro, sí. Y el que es alumno inmediatamente es maestro, entonces estamos difundiendo de algún modo, haciendo propaganda a una crema enjuague que nos resultó bárbara para el pelo, y decimos, che, usala porque está divina. Es así. Entonces, lo que quiero mostrar con esto, cuando incluso te pedí, vamos a charlarlo al aire, sí, es cómo funciona. Si yo no le digo al universo que tengo deseos de estar en tu provincia, el universo no toma nota de eso y dice, no, pará, yo a la mesa 23 no le voy a llevar un churrasco con papa frita porque no me lo pidió. Claro. Yes. Así que no me voy a tomar el atrevimiento de llevarle un churrasco con papas fritas. Yo, para dejarle claro al universo de que me encantaría estar en San Juan, tengo que mirar para arriba y decir, che, me encantaría. Y si se une con tu anhelo, el universo toma nota y dice, ah, qué bueno. Y si se une con el anhelo de las personas que están escuchando ahora nuestro deseo, el tuyo y el mío, entonces el universo dice, che, esto está pesando, mirá, esto tiene peso. Uh-huh. Hay coincidencias, inciden en que el universo empiece a conspirar a favor de nuestro anhelo. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, por algo que no nos compete el cómo, estaré ahí dando una charla. Y no nos compete el cómo, que el ego no crea que lo haremos nosotras. Porque si yo te empiezo a decir la cantidad de inconvenientes que el ego me puede presentar para estar ahí, y vos me empezás a contar la cantidad de inconvenientes que ve tu ego en relación a nuestro sueño, entonces no lo hacemos, gana él. Uh-huh. Ahí está. Pero si se lo dejamos directamente a alguien que sí sabe lo que más nos conviene, como dice una de las lecciones del curso en Milagro, este día se lo dedico a Dios, es el regalo que le hago, no entiendo al mundo, por lo tanto tratar de dirigir mi vida por mi cuenta es una locura. Mas hay alguien que sí sabe lo que más me conviene y está dispuesto a hacerlo por mí. Así que yo ya le entregué el anhelo al universo y que se ocupe, hermana. Maravilloso. Y que sirva como ejemplo para todos, Silvia querida. ¿Sabes por qué? Hoy arrancamos hablando de la salud y de lo que tenemos. Justamente esto que vos decís lo exteriorizaba diciendo, si nosotros vinimos para ser felices y para ser saludables, ¿por qué nos enfermamos? Porque de repente nos dejamos dominar por emociones, dejamos que la mente nos domine, cuántas cosas, y tenemos que pedirla a la salud además de poner de nuestra parte, ¿es así? Sí, tenemos que pedirlo y tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que creer que es posible. Yo les recomiendo Epigenética con Bruce Lipton. Cada vez que digo Bruce me sale Willis. Bruce Willis. Bruce Lipton, tuve el honor, vaya a saber por qué Dios hizo esto, tuve el honor de compartir con este médico tremendo, una eminencia en Estados Unidos, y Joe Dispenza, otro profesional impresionante, y Don Miguel Ruiz de los Toltecas, y Marianne Williamson de Un Curso de Milagro. Bueno, tuve el honor de compartir con ellos un documental que se llama Tu Vida, Tu Creación. Pueden ir a la página de Tu Vida, Tu Creación, que es un, están los patronos ahí, que son gente de Estados Unidos que te pueden enviar el documental o te pueden mostrar cómo podés acceder a él. Acá en Capital lo consiguen en la librería Kier, pero desde ahí no sé cómo sería. Bueno, la cosa es que les recomiendo especialmente a Bruce Lipton, porque él trabaja la epigenética, que significa más allá de los genes. ¿Cómo se llama el libro, Silvia? No, es un documental. Documental. Tu vida, tu creación. Bien, ahí está. Ok. Pueden entrar en la página de Tu Vida, Tu Creación y pedirlo, solicitarlo. Y si no, googlea, porque el tema que quiero transmitir ahora es el de la epigenética, que lo trabaja el doctor Lipton. Quiero que se enteren de que más allá de los genes está la sanidad. Porque hemos creído en la herencia genética, yo me incluyo. Sí. Hemos creído en que en nuestra cuerda genética hay una predisposición, ponele a, qué sé yo, tener hemorroides. Sí. Okay. Bueno, está bien. En nuestra cuerda genética hay una predisposición porque mi padre la tuvo, porque mi madre la tuvo, porque mi hermana la tuvo, porque mi tía la tuvo, porque, bueno, en mi cuerda genética eso está. Ok. Sí. Pero resulta que hoy los médicos también aceptan que lo emocional influye enormemente en la materia, en lo físico. Uh-huh. Que de hecho, hoy estaba escuchando en un MP a un autor, no quiero confundirlos, sumar a veces resta, pero estaba hablando acerca de la mente, el pensamiento creador y la materia como una consecuencia del pensamiento. Entonces, nosotros tenemos esta materia, nos paramos frente a esta materia y creamos una enfermedad en la materia con una base en nuestra cuerda genética. ¿Cómo sería? ¿Por qué motivo un ser humano puede tener hemorroides? Porque explota, porque se inflama, porque se irrita. Ajá. Esas emociones provocan en el cuerpo una manifestación. Vamos a suponer que la persona sea muy iracunda. Sí. Una persona extremadamente iracunda tiene problemas en el hígado. Bilis, amargura, una persona amarga tiene problemas en la vesícula, uh-huh, si se amarga. Okay. Bien. Hoy sabemos que el cuerpo nos habla de qué emoción manifestó algo en nuestro cuerpo. Hoy lo sabemos. Sí. Entonces, lo que tenemos que evitar, ya que en la cuerda genética hay una predisposición a que te operen de vesícula o que tengas el hígado reventado o que tengas las hemorroides sangrando, lo que tenemos que evitar son las emociones que manifiestan eso en nuestro cuerpo. Y más si está en nuestra cuerda. ¿Por qué? Porque tenemos en la cuerda la manifestación y tenemos en la herencia ejemplar, sí, en el ejemplo de cómo tomarnos los eventos, tenemos la ira. Nuestro padre iracundo, nuestra madre iracunda, nosotros iracundos, okay. Y nos formamos el conjunto que sonaba en la década. Tan linda la canción. Los iracundos. Es verdad. Que es real, ¿eh? Lo recibimos porque viene de alguna generación, pero tomar conciencia, es decir, hemos hablado en el programa de hoy también, esto de empoderarnos y decir, bueno, pero acá mando yo, o sea, pero primero tengo que tomar conciencia, ¿verdad? Mira, si yo no tomo conciencia de que mi larga nariz se lastima por chocarse con todas las puertas, nunca voy a tomar la decisión de operar la larga nariz. Voy a estar sacando puertas, pateando puertas, creyendo que la culpa la tiene la puerta, sin operarme de la nariz. Claro. Ay, me das pie para preguntarte algo que es una constante. Es el hecho de que mujeres solas me digan, pero ¿cómo hago? Siempre el mismo espécimen, es un calco, yo atraigo lo mismo. Y no lo digas más. Pero ¿y cómo hago? Siempre me pasa que el hombre me falla esto, aquello, lo otro, y te ponen ejemplos. Entonces, ¿qué le decimos a esas mujeres que hoy están solas, desesperadas, buscando compañeros, y aparece ese rotulado, igual que el anterior y el anterior? Mira, si yo fuera hombre y escuchara decir a una mujer siempre el mismo espécimen, yo me alejo y pido un candado legal de 200 kilómetros de distancia. Chao. Porque es una irreverente, irrespetuosa, soberbia, que cree que ella es mejor que ese espécimen al que critica y juzga. Eso sí soy hombre. Bien. Así que ya tenés una razón por la cual se te acercan esa clase de personas, porque los mejores se van, no quieren estar con una mujer como vos. Así que ahí tenés una razón terrenal. Pero desde mi lugar yo te digo, agradecele por favor a ese que se vuelve a subir al escenario de tu vida con otro traje, remixando la película Lo que el viento se llevó, de la que sos protagonista, y te vuelve a dar pie diciendo la misma letra para que vos ya no declares la mesa está servida, porque sos vos la que repite, porque sos vos la que recrea, porque sos vos la que hace un casting y elige al mismo personaje. Porque todos sabemos cómo es el otro antes de contratarlo. Porque verdaderamente hicimos un casting de madrugada de un modo inconsciente, somos sonámbulos, y elegimos a ese personaje que es el que más nos conviene para poder recrear. Si nosotros queremos sanar nuestra relación con lo masculino, porque la primera relación con lo masculino fue detestable, porque nuestra madre nos hizo odiar a nuestro padre, porque su visión distorsionada hacía que ella viera un monstruo y nos lo mostrara. Cuídate de este monstruo malo. Ella lo veía como un monstruo malo, y de buena que era, nos asustaba con el monstruo malo, para que no nos hiciera daño ese monstruo malo al que ella había distorsionado de algún modo. Entonces, cuando nosotros salimos a la vida a buscar un masculino, tenemos anotado ahí que un marido es un monstruo malo. Y cuando vamos a buscar marido, no vamos a buscar al bueno de Juancito. Claro. Hacemos un casting para elegir al malo de Pedrito. Claro. Porque si queremos buscar marido, no queremos buscar un bueno, queremos buscar un malo, porque acá en el libro de la ley yo tengo anotado que un marido es malo. Claro. Así que cuando tengo edad de merecer, me voy a buscar a un malo. Ese es el secreto. O sea que ahí está también, o sea, es muy importante en este camino ir sanando relaciones, en este caso sanar, por ejemplo, la relación con mamá para poder encontrar con mamá y papá, pero especialmente con ella, porque es como que repito las conductas de mamá. Repito las conductas de, o de las mujeres en la familia. No necesariamente, ¿eh? A veces el hijo, por las razones que sean, por lo que ya traigo de otra vida por ahí, o por el día en que cuando nací el signo regente indicaba que yo soy un signo de paz, o soy un signo de ira, o soy un signo de llanto, melancólico. Bueno, depende de mis características, yo puedo identificarme con uno de los personajes. Quizá me identifique más con papá, aun cuando yo sea una mujer. Bien. Y utilice su receta para relacionarme con las personas y elija para pareja una persona con las condiciones o características de mi mamá. Entonces, mi papá era un pobre víctima, mi mamá era una maltratadora, así que yo voy por la vida buscando a una maltratadora. O al revés, a veces yo me identifico con el maltratador de mi papá y voy por la vida maltratando y busco a una persona, a un hombre de una característica, una personalidad como para poder maltratarla. Bien, bien, bien. Por eso... Lo que sí sabemos es que lo único que hacemos es repetir lo que vivimos en los primeros 7 años. Eso, olvídate. Eso ya lo sabemos. ¿Cuánto le va a tardar a cada uno de ustedes admitirlo? Bueno, depende de la cantidad de tiempo que estudien geografía, si quieren ir a conocer Europa, ojalá que sepan bien los mapas, porque van a estar en Portugal hablando inglés, creyendo que están en Inglaterra. Así que lo que tienen que hacer es estudiar. Yo hace 22, 23, 24 años que lo único que hago es estudiar. Y ya aprendí que no hay otra idea, no hay otra historia en la vida más que recrear los 7 primeros años, que son los que uno absorbe, anota, distorsiona y vamos por la vida tratando de corregir el error y tratando de perdonarnos por haber juzgado. Bien. Quiero usarte como ejemplo. Bien dijiste al empezar la nota, porque yo te explicaba que te seguía desde muy chica a través de tu página. Creo que es muy buena la herramienta que vos ofreces a través de internet, esta página. Se ha ido armando todo un equipo en el que, bueno, quienes de repente están transitando un momento especial y necesitan ese, a través de un pedido de auxilio, buscar algo, lo encuentran en la página. Silvia Freire no fue siempre esta persona que escuchamos así tan clara, tan especial. ¿Cómo empezaste? Hay algo, creo yo, que nos pasa a todos, no sé si estoy equivocada, de repente el tocar fondo, bendito sea, porque nos lleva a ser quien somos hoy. ¿Qué fue lo que te marcó a vos, Silvia? Sí, hay gente que puede no necesitar tocar fondo, ¿eh? Hoy estamos en otra vibración de planetas y de conciencia, y no toda la gente necesita una enfermedad para ir a golpear la puerta del sanador espiritual. No toda la gente necesita de una separación, de una crisis. Yo, por suerte, no sé, estuve muy atenta, ya tenía un contacto conmigo, una buena relación conmigo, y sentía que me había perdido. Yo sentía que estaba manifestando, estaba permitiéndole que de este conventillo interior estuvieran en la puerta mis peores yoes. Hoy claramente lo vemos en una propaganda de Alto Palermo, lo vimos en la película intensamente. Hoy, por suerte, la neurociencia nos muestra que en verdad tenemos muchos yoes que están ahí en nuestra cabeza a la par, contestando. Te contaba lo de Alto Palermo, una en mí dice: ¡ay, qué divino ese saquito! Otra en mí dice: ay, por favor, no me digas que te vas a comprar otro saquito, tenés millones de saquitos. Otra Emil dice, hay que ver si te entra gordita como lo que morfaste en las vacaciones. Otra Emil dice, ay, te va a quedar divino. Otra Emil, okay. En aquel momento de mi vida, yo tenía a las peores en la puerta de calle, haciendo un piquete. Si venía alguien a ayudarme, a beneficiarme, a no, estaban las, estaba la mala onda, la caracúlica, la desconfiada, la celosa, la envidiosa, la, todas las peores mías estaban en la puerta, en la puerta y en las habitaciones de la planta baja. Así que lo que hice fue ordenar, organizar, como dice Gurdjieff, Maurice Nicole, contraté dentro de mi casting al mayordomo delegado, a una persona en mí, a la más inteligente, a la administradora, a, y bueno, cambié de habitación, subí al altillo, a las que sigo teniendo en mí, yo sigo siendo una persona iracunda, si no relajo, si no respiro, si no medito, si no conecto con nuevas ideas, yo te puedo tirar el teléfono por la cabeza. Sí, puedo. Pero como medito y como elongo y como me conecto mucho con la compasión, la comprensión, la, bueno, entonces lo manejo de una manera diferente, pero si quieres que te tire el teléfono por la cabeza, aguántame un minuto que voy a la pieza 73, allá arriba en el séptimo piso, y le digo a la loca que baje y te lo tira. Entonces, lo que yo hago es tener en planta baja y en la puerta a las mejores, a la más optimista, a la más considerada, a la de buena onda, a la compasiva, a la inteligente, a la sabia, están todas en planta baja cerca de la puerta. O sea que cuando viene una visita, las que atienden son ellas. Si vemos que está bajando una conventillera, bueno, hay dos o tres acá que la suben. Le compran una docena de factura y se la llevan arriba, le prenden un culebrón y la dejan contenta. Está bueno eso de reconocernos así, porque somos un todo, ¿eh? Somos todo. Somos un todo. En ese, escúchame, y está bueno que así sea, porque si yo no fuera todo, sería para mí inadmisible hablar con una celosa. Claro. Sería para mí inadmisible entender que esa tipa es envidiosa. Yo la juzgaría. Claro. Pero gracias a que yo tengo una en la pieza 83... que no sale todo el tiempo, porque yo no envidio tantas cosas. Aquí sentada en este jardín, no voy a envidiar la vivienda de mucha gente que no tiene este jardín. ¿Se entiende? Sí, sí. No voy a envidiar al que vive en la villa o al que vive en un departamento interno sin ventana, de un ambiente, con humedad. O sea, yo tengo menos posibilidades de envidiar porque tengo muchas cosas. Tengo un hombre que me ama, un marido que me ama desde hace muchísimo tiempo, al que tengo la suerte de amar. Exacto. Tengo ahora un amigo acá, un amigo de mi marido, un amigo mío de hace muchísimos años, que está colocando una estufa para nuestro invierno en este quincho con toda dedicación y todo amor. Tengo una amiga que está preparando cosas allá en mi cocina, porque yo en un rato tengo que ir a América TV y no puedo ocuparme de ambas cosas porque estoy hablando ahora con una radio de San Juan. Entonces, ¿qué voy a envidiar? Si me siento amada, me siento protegida, me siento acompañada, me siento querida. Bueno, por ahí cuando llego a América hay una chica que tiene el culo más firme que el mío y digo, ay, qué lindo culo que tiene esta piba. Bueno, ponele, pero ¿qué tipo de envidia le voy a permitir que manifieste a la de la pieza 87 que bajó y le miró el culo? ¿Voy a permitir que ella agarre una tijera y se lo corte? No, no, le voy a decir, anda para arriba. ¿Qué dijiste, Omar? Omar escuchó lo del culo y algo dijo. Que me lo dé para mí, dice Omar. ¿Viste que es un amigo que se ocupa de todo? Está pendiente. Claro, está pendiente. Si a vos el culo de esa chica te molesta, dame que yo lo arreglo, dijo él. Bonito. Bueno, saludos a Omar y que deje bárbaro el trabajo. Bueno, aquí le mando un beso. Bien, Silvia. A ver, que me están pasando una pregunta. ¿En qué horario estás en América hoy, me dicen? A las 2 de la tarde, en América, creo que América 24, ¿no? Es el programa de una chica, todo o nada, creo que se llama el programa. Bien, bien. A las 2 de la tarde. Perfecto, para buscar y ver. Bueno, viste que es maravilloso esto que sucede hoy, que los medios también se abran como para de repente, no sé qué, porque lo escuchamos de mucha gente, yo transito este camino, pero cuando alguien que no lo transita te dice, no sé para qué, pero ella está en boga, la llamemos, pero es una manera de entrar y sembrar algo en la gente de aquel que está en búsqueda, ¿verdad? Sí, por supuesto, el que está en búsqueda primero tome conciencia de que no hay que coleccionar mapas, porque a veces nos pasa que buscamos y nos metemos en... Por eso yo antes ni te quise nombrar el segundo autor que pasó por mi mente, porque dije, no, pará, porque estoy engolosinando a los viciosos de los mapas, uh-huh. Estos que anotan todos los autores y que entran en todas las páginas y que estudian a todos los tipos y que nunca se ponen en movimiento. Ya tenés el plano de la construcción, sí, bueno, ahora levantá ladrillo, hermana, poné un ladrillo arriba del otro y construí. Es así. O ya tenés todos los mapas de cómo llegar a Alaska, bueno, ahora poné nafta al auto y ponete en movimiento, gorda, porque si no, no vas a llegar. Me parece, va, es así, de empezar, es el tiempo de actuar. Nosotros venimos trabajando hace tiempo ya en el programa y decimos que hoy es para actuar, ponernos en acción, así es que me parece bárbaro. Y ya está lanzado el pedido, y es más, yo te invito, si vos aceptas cada tanto, que tomemos un tema, porque como temas podemos tomar muchos, pero no hay que engolosinar a la gente. A mí me gustaría cerrar con vos, si se quiere, y entre comillas, con un consejo. Tenemos mucha audiencia mayor escuchando también, gracias a Dios y al universo. ¿Y cómo llegamos a Doña Rosa, aquella que se levanta quejándose, de mal humor y que no es consciente? ¿Cómo llegamos? ¿Qué le decís a esa señora hoy? Mira, yo le diría lo que le decía a mi mamá y a mi tía, que ya no están en este planeta y que me escuchaban en Radio Continental con Hanglin y me escuchaban en Radio 10. Mi mamá me decía, hija, si yo tuviera que repetir lo que dijiste no podría, pero ¿sabes una cosa? Entendí todo. Entonces, dedicado a ella, mi mamá escribía afirmaciones. Enviudó y tenía un pensamiento negativo y sentía que no iba a poder salir adelante, porque de hecho mi papá le hacía todo. Mi mamá lo único que hacía era cocinar con doña Petrona C. de Gandulfo. No era poco, nos educó, nos crió, nos alimentó, pero no sabía hacer nada. En el momento que enviudó, dijo, bueno, a ver, ¿de qué teta me cuelgo? Era absolutamente dependiente y tenía la cultura de la queja, la cultura del llanto, la cultura de la angustia, la cultura de la buena chapa de sufrir por el que murió. Usar el luto, en ese momento no se usaba el negro, pero casi, el negro interior siempre se usó. Sí. Entonces yo le explicaba a mi mamá que lo que iba a hacer, a mí me vas a tener siempre, mamá, porque soy tu hija y me educaste para que te ame y sé hacerlo bien, pero la gente te va a tratar de evitar porque sos una lágrima, ¿entendés? Entonces tus hermanas, todas tus hermanas no tienen ganas de venir a verte porque se amargan cuando están con vos. Vienen por obligación. Si vos tenés ganas, lo que tenés que hacer es poner un lindo tanguito, una linda chacarera, invitarlas a comer, prepararle un rico bizcochuelito, ir caminando hasta la plaza con ellas, ponele onda, mami, porque no va a venir nadie. Andate a pasear por el barrio, fíjate si hay alguna vecina con la que puedas charlar de cosas buenas, invitarla a tomar el té. Bueno, mi mamá levantó el guante y empezó a probar cómo era pensar en positivo. Escribía afirmaciones de Luis Hay que decía, todo está bien en mi mundo, todo está bien en mi mundo. Y hasta el último tiempo se reían los chicos que vivían con ella, alumnos míos vivían en su hogar, porque cortaba conmigo las charlas telefónicas de cada noche diciendo, estoy cada día mejor, mejor en todo el sentido. Oh, y entonces cortábamos y le decía a los chicos, a mis alumnos, aunque no sea verdad, ¡ay, no! ¡Mi vida! Ella tenía que meter el bocadillo, ¿viste? De que, a ver si se creen que estoy muy bien y me dejan sola, boludo, ¿sabes? Eso pasa también. Si yo le transmito a la gente que estoy fenómena, la gente puede desaparecer, no me van a querer ayudar. Es así. Y declararme emancipada, declarar que no necesito ninguna ayuda, asusta. Así que bueno, vayan despacio, como hizo mi madre, que logró estar feliz y contenta hasta el último día y que tuvo la mejor de las, llamémosle muerte, porque así le dicen acá, pero sí, la verdad que fue un paso. Es un paso. Fue un paso, y el de mi madre especialmente, mejilla a mejilla, yo la acompañé al buen morir y le dije, dale mami, vamos que ya estás preparadísima para esto y va a estar copado que vayas y te encuentres con todos nosotros allá en aquel lugar de donde nunca partimos. Bello, qué bello mensaje para doña Rosa, doña Juana y todas aquellas señoras mayores que nos están escuchando y que no entienden bien. Por ahí nos dicen... Y para doña Rosa en mí, mi querida, porque si hay una que no entiende bien, entonces hay una en mi conventillo que todavía no terminó de entender. Es cierto. Yo también tengo una doña Rosa en la pieza 122. Así que se asomó por el balcón y dijo, ah, mirá vos. Era así. Es cierto, toda la razón. ¿Te puedo seguir invitando cada tanto hasta que llegues a San Juan? Sí, me encanta, corazón, por supuesto que sí. Sí, bueno. Sí, sí. Para mí es óptimo porque un sábado a la mañana yo puedo estar acá sentadita en el sol, a menos que esté de viaje o a menos que tenga algún inconveniente. Pero si no, no solo no tengo problema en hacerlo, sino que para mí es un gran placer. Bien, anduviste de crucero con David Hosting. Sí, anduvimos de crucero con algunos profesionales ahí, mostrando lo que aprendimos. Estuvo muy bueno. Y el que se quedó con las ganas, que se prepare, porque por supuesto lo bueno se repite siempre. Bien, siempre. Lo vamos a repetir en febrero del próximo año. Está abierta ya la inscripción, así que si quieren llamar al 4567-2581. También está abierta la posibilidad de que hagan una terapia intensiva. Si ustedes quieren venir a pasar un día con Silvia Freire, tienen que llamar 4567-2581. Si ustedes quieren hacer conmigo una charla telefónica, que es como una especie de terapia donde vos me contás lo que vivís, lo que te pasa, y yo te digo, no, doblá gorda porque te estás equivocando. Ahí está el precipicio. Yo pasé por ese lugar una vez y tengo el plano acá y veo que se está yendo al carajo. Así que la que tiene ganas, 4567, el que tiene ganas, 4567-2581. ¡Qué bueno! ¡Cuánto servicio! Gracias en nombre de eso. Bueno, mi amor, te mando un beso enorme, pásenlo lindo, disfruten del fin de semana, y los que quieran viajar para la Feria del Libro, voy a estar el día 7. Viste que hay gente que realmente se interesa por esos eventos, se mueve mucha gente en la Feria del Libro. El día 7 de mayo, a las 18 horas, yo voy a estar presentando el libro A Clase con Silvia Freire. Acá lo tengo en la mano, por eso, gracias a Dios, justo venía para la cocina y lo estoy viendo. Este libro enseña lo que aprendí. Maravilloso. A Clase. Quería hablar del libro, pero lo vamos a dejar para la próxima. Ah, antes, claro, dale. Antes de esa fecha, nos detenemos en todo ese libro para no engolosinar a la gente hoy, ¿te parece? Bueno, para no engolosinarnos. Incluínos, porque yo soy la gente. Tenés toda la razón una vez más. Un beso grande, abrazo de luz. Gracias, tesoro. Un beso para todos ahí, para vos especialmente. Gracias. Ahí estábamos con Silvia Freire.